se me olvida mi propio nombre. No, no. Gloria al Señor. Y he podido compartir en esta tarde con el reverendo, el pastor Germán, y así también pues con su querida esposa, nuestra hermana Olga. Y para mí, hermanos, es un placer, es un gran privilegio estar en esta noche para compartir un tema que ha sido de mucha bendición para mi vida. Aleluya, aleluya. Y poder compartir también mañana con este importante ministerio internacional el tema que vamos a tener, pues me siento más que contento. Hoy conversaba con mi esposa, ella pues allá en la República Dominicana, y me decía, bueno, salúdame a los hermanos, aunque no les conozco, no como muchos dicen, no les conozco físicamente, pero les conozco en espíritu. No, eso es mentira, no conocemos a nadie en espíritu, porque no somos espiritistas. Pero sí, ese compañerismo, esa coinonía, esa paz, esa tranquilidad que Dios nos da para compartir. Aleluya. Y yo voy a compartir con ustedes un tema. Hoy, gracias al pastor Germán, que me prestó su mini laptop. A mí me pasó el lunes un accidente que fue tremendo en cuanto a mí se refiere, porque estaba en Bayamón, hospedado en la casa donde llegué, y estaba haciendo un trabajo. No me di cuenta que mi laptop, el cable estaba enredado de algo, y cuando me fui a parar, me la llevé con todo. Se cayó la computadora. Cuando yo vi eso, yo me quedé pasmado, ensimismado, anonadado, qué sé yo, pero esperanzado. Y porque imagínense, hermanos, gloria a Dios por la tecnología, que aunque ha hecho mucho mal en algunos lugares, pero yo creo que ha hecho más bien que mal, ¿verdad? Y bueno, ahí se me dañaron los documentos, digo, no lo pude abrir, pero fui a un lugar y pudimos sacarlo del disco duro. Pero esta tarde, pues, el pastor me prestó su mini laptop y vamos a tener un tema que lo tengo ilustrado para compartirlo con cada uno de ustedes. No obstante, hermanos, dentro de las áreas ministeriales que el Señor me ha concedido, está el escribir también libros para el Señor. Yo comencé el ministerio los otros días, fue en el año 1970, comencé, claro, muy joven. Y dentro del ministerio, una de las áreas fuertes ha sido el ministerio de la enseñanza, y Dios me ha permitido enseñar en el Instituto de Superación Ministerial ISUM, que prepara una licenciatura en teología para los que terminan los institutos bíblicos. Y a veces tengo que viajar a Cuba, Costa Rica, bueno, Sur y Centroamérica. Y dentro de eso, trato de escribir sobre las experiencias que uno ha tenido. No es que uno sepa más que nadie, ¿entiende? Y uno de los libros que ha sido de mucha bendición, Diaconado Eficiente para la Iglesia de Hoy. Aunque habla de diaconado, trata de todo lo que tiene que ver el liderazgo. Las Asambleas de Dios, el Distrito Hispano del Este, declararon este libro en Nueva York como un libro de consulta para todas las iglesias allá, y mandaron a buscar cierta cantidad. Hermanos, es de mucha bendición, y yo traigo algunos, si alguno de ustedes le interesa. Otro, estrategias de evangelización para la iglesia de hoy. Hermanos, hermanas, hay que preparar a la iglesia para ganar almas para el Señor. La razón de ser de la iglesia es ganar almas para el Señor. Y el que no se ocupe en ganar almas para el Señor, simplemente el Señor le va a decir, mira, tú viniste aquí al cielo, pero como no ganaste alma, no vas a tener corona. Te vamos a dejar pelado. Bueno, tal vez no dice la Biblia así, Pero cada alma que ganamos, hermanos, es una corona. Aquí les ayuda a los hermanos, las hermanas, en la preparación. Son experiencias que hemos tenido tanto en el campo de la educación cristiana como en el liderazgo. Dios me ha permitido en mi país ocupar los diferentes cargos ejecutivos de mi concilio, entre tesorero, bueno, vice superintendente dos veces, director del Instituto Bíblico en varias ocasiones. Bueno, en el campo de la educación, lo que quiero decir, tratamos de compartir, bueno, y superintendente también, tratamos de compartir lo que Dios nos ha dado. Así, bueno, hay otro escogiendo la buena parte que, bueno, si ustedes quieren, cuando al final están allá. Ahora, voy a tratar de ver qué hago en esta parte. Tengo un tema, y ese tema, ustedes me van a ver usando una cosa y la otra, es que para no tener que estar aquí, pues lo tengo aquí también. Mire, estableciendo un buen balance entre los quehaceres materiales y la vida de devoción con Dios. Agradezco al Señor la oportunidad de estar con ustedes en este lugar esta noche. Agradezco al pastor Germán y la pastora Olga, porque yo me siento muy feliz al compartir temas como estos, porque son temas que primeramente han servido para mi propia vida. Y lo que yo hago es escribir de lo que el Señor pues me da en mis momentos de devoción con Dios, a veces en el aula también de clases. Y es un pasaje muy sencillo, que yo sé que ustedes lo conocen, y aquí tenemos un análisis a las vidas de Marta y María a la luz de las Sagradas Escrituras. Voy a dejar esto aquí porque aquí yo creo que puedo compartir, por eso estoy más cerca de ustedes. Un análisis, señores, la vida de Marta y María representa un cuadro de la realidad del creyente en estos días. Si usted quiere vivir una vida de victoria en Cristo Jesús, tanto en la vida ministerial como en la vida cristiana, en todos los aspectos, la vida de Marta y María nos sirve de ejemplo. ¿Por qué? No se preocupe, que vamos a orar. Hay una porción de las Sagradas Escrituras que queremos leer. La tenemos en Lucas capítulo 10, los versículos 38 a qué, al 42. Y ahí dice así: si gustan abrir sus Biblias o leerlo ahí, a mí me gustaría que ustedes abrieran su Biblia para ver, para seguir el pasaje de las Escrituras. Pero ahí nos dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer que se llamaba Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Yo quiero que cerremos nuestros ojos para orar. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. En este momento, como tú has estado, Señor, bendiciendo esta iglesia, te pido que tú sigas bendiciendo. Señor, que tú unjas mis labios, que tú ilumine mi mente y tú sigas saturando este ambiente con tu bendita presencia. Háblanos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Padre, que este tema sea de bendición. Oh Dios de los cielos, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder. Señor, habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, quien no sepa establecer un buen orden de prioridad en su vida, no podrá alcanzar el éxito deseado en nada de lo que se proponga hacer. ¿Es cierto o no? Porque Mateo 6:33, Jesús dijo: más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como, como añadidura. Señores, la vida de estas dos mujeres nos habla, como vamos a ver, de dos tipos de creyentes. Por eso yo digo que para mi vida, para mi ministerio, ha sido de mucha bendición. Y fíjese algo aquí. Aquí nos aparece este señor. Bueno, él no quiere ahí correr, pero en otra parte aparece como caminando. Aparece caminando rápidamente. Pero en esta parte nosotros podemos observar que él, y en el otro programa va animado, caminando rápidamente. Pero si va caminando rápidamente, nosotros podemos observar que va cargando, ¿verdad? Va cargando. Y como va cargando, algo observamos, que él va pisando justamente en la raya de un balance, que es el balance que Dios quiere que hagamos en nuestra vida cristiana en el día de hoy. Figúrese usted, aquí tenemos los quehaceres materiales, pero en el otro lugar la vida de devoción con Dios. O sea, esto nos indica, hermanos, que los creyentes, los ministros, toda persona que ha recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, en el día de hoy debe aprender, debemos aprender a hacer un balance bien equilibrado entre los quehaceres ministeriales, quehaceres seculares y la vida de devoción con Dios. Hay personas que se cansan de trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y se descuidan en su vida espiritual. Pero al descuidarse en su vida espiritual vienen los fallos. Pero ¿qué sucede? En esta parte vamos a ver aquí un balance equilibrado. Qué bueno que esta se movió. En este balance equilibrado nosotros podemos ver aquí y se hace una pregunta. ¿Esta es nuestra vida? ¿Esta es nuestra vida? Muchas veces, hermanos, hay creyentes que en su vida espiritual suben y bajan, bajan y suben y bajan. No tienen una verdadera estabilidad, porque la estabilidad de un creyente depende de su relación personal con Dios. El éxito en la vida cristiana no se logra automáticamente. El éxito ministerial no se alcanza automáticamente. El éxito como creyente en nuestra familia no se alcanza automáticamente. Hay que tener una vida de devoción con Dios a la altura de las exigencias de la actualidad. Bendita la gloria de Dios. Y por eso aquí vemos, fíjese, aquí vemos, por ejemplo, todo desbalance produce un desequilibrio, y este a su vez pone en peligro la estabilidad de la persona. ¿Cierto o no, hermanos? Hay personas, hermanos, que dependen mucho. Hermano, oren por mí. Hermano, oren por mí. No es que no le pidamos a los hermanos que oren por mí. No es que no le pidamos a los hermanos la oración. Pero, hermano, la devoción con Dios es insustituible. Porque a veces queremos que la iglesia pase todo el tiempo orando por nosotros, pero nosotros no oramos. ¿Entiende? Y así no se vale delante de Dios. Ahora, fíjense esto. Muchas personas viven una vida así como de desequilibrio. Mire que esta persona va y como que no tiene un equilibrio. Sabe que eso representa muchas veces las vidas de muchos creyentes que no tienen una estabilidad en la vida cristiana, viven de desaliento en desaliento, viven sin una estabilidad en Cristo, porque la estabilidad en Cristo depende de su relación, de mi relación personal con Dios. Mire, yo llamo a este pasaje de Romanos 12:11 los cuatro puntos cardinales de una vida de devoción con Dios. Mire muy bien lo que allí dice el pasaje. El pasaje nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Es un mensaje para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un mensaje porque diligencia, el creyente tiene que ser diligente. No perezosos, Dios nos bendice a los perezosos. Ferviente en el espíritu, hermano, el fervor espiritual es lo que mantiene al creyente vivo y activo en el Señor. Hoy la falta de fervor espiritual tiene a muchos creyentes con su vida tirada en el piso, como decimos. Y por eso, pero allí dice, sirviendo al Señor. Por eso yo le llamo ese pasaje los cuatro puntos cardinales. Ahora, mire una cosa. Aquí tenemos los quehaceres materiales. Quehaceres materiales y otro. En el otro lugar, la vida de devoción con Dios. Y yo digo, y precisamente, hermanos, esto está en el libro y no es que yo trato de hacer una propaganda de esto. Lo que trato es de decir que comparto y lo llevo al libro, lo que Dios habla a mi vida. Bendita la gloria del Señor. Dice aquí, a mayor actividad, ¿mayor qué? Mayor devoción. Cuando escribí precisamente este libro, yo estaba como superintendente nacional del Concilio Asamblea de Dios en mi país. Pero también estaba como presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, que en ese tiempo representaba el 80% del pueblo evangélico en Dominicana. Ahora, para yo atender mi vida de devoción con Dios, para yo atender mi vida familiar, para atender la responsabilidad en mi concilio, para atender la responsabilidad, hermano, eso me costó. Pero Dios me enseñó que si yo quería tener éxito en ambas cosas, tenía que a mayor actividad yo dedicar mayor devoción para que la presencia del Señor se manifestara en mi vida. Pero esto no es solamente para nosotros los ministros. Esto va también para los creyentes desde el mismo momento que se convierte. Hay que fortalecer la vida de devoción con Dios. Ahora, fíjense una cosa, las prioridades demandan disciplina personal, ¿cierto o no? Usted me diría, pero hermano Bello, usted prometió hablarme sobre Marta y María. Sí, es que todo eso envuelve el caso de Marta y María. Fíjense, las prioridades demandan disciplina. ¿Por qué decimos que las prioridades demandan disciplina? Porque si queremos dedicar tiempo a la oración, a la vida de devoción con Dios, tenemos que disciplinarnos, ¿cierto o no? Hay gentes que duermen más de la cuenta. Hay gente que no saben hacer un verdadero equilibrio entre las cosas que hacen en su diario vivir y su vida de devoción con Dios. Pero sí, esto requiere una disciplina. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Ahora, ante las constantes demandas y exigencias de la vida presente, no es fácil establecer un buen balance, o sea, un buen orden de prioridad, pero hay que hacerlo. ¿Verdad, hermano? No es fácil. No es fácil uno mantener una vida de oración bien estable y tener éxito en el trabajo, pero eso podemos hacerlo. En una ocasión, el teólogo San Agustín dijo, cuando yo leo la Biblia, Dios habla conmigo, pero cuando yo oro, yo hablo con Dios. Bendita la gloria del Señor. Ahora fíjese, ya que tenemos con nosotros al Salvador de la vida, evitemos naufragar en el mar de la desesperación. Aquí la vida, hermanos, la vida. Si puede darme un poquito más, yo despego más para así no forzar la garganta para tener que hablar mañana. Gloria al Señor. Podemos ver aquí en esta parte, hermanos, así mismo representa su vida y mi vida. Es como un mar tempestuoso. Todas las actividades que hay, así mismo en nuestra vida, en este mar tempestuoso de tantas actividades. Ahora, si hay cualquier naufragio, tenemos que entender que el Salvador de nuestra vida está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Ahora, fíjense una cosa. En el momento que Jesús llegó a la casa de Marta, ella necesitaba hacer un alto en la vida, pero no lo hizo. No lo hizo. Era un momento para que al llegar Jesús a aquel hogar, Marta dijera: bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, pero debo hacer un alto en la vida. Debo poner a un lado las actividades. No lo hizo. Y en ese sentido, como no lo hizo como su hermana, bueno, esto le trajo graves consecuencias en su vida mental y emocional. Nosotros aprendemos en el caso de Marta que Marta, por estar sirviéndole a la obra del Señor, se descuidó del Señor de la obra. Mire qué caso. Usted y yo podemos hacer la cantidad de trabajo diariamente que hagamos. Usted y yo podemos hacer, mire, podemos hacer todo por la obra del Señor. Pero si nos descuidamos del Señor de la obra, estamos nosotros descuidando el éxito. Cuando Marta llegó, cuando Jesús llegó a su casa, Marta debió haber sabido establecer un orden de prioridad. Estamos seguros que si Marta le hubiese dicho a Jesús: Jesús, ay, qué bueno que llegaste a mi hogar, pero ¿qué tú prefieres que yo te haga? Estoy seguro que Jesús le hubiese dicho: Marta, mira, veo dibujado en tu semblante el cansancio. Veo dibujado en tu semblante la fatiga mental. Veo que tú estás llevando la vida demasiado acelerada. Marta, quítate el delantal de la cocina. Siéntate a mis pies como está sentada tu hermana. Porque yo quiero que para que tú tengas éxito, para que tú puedas realizar la tarea como tiene que hacerla, tú necesitas que tu alma sea alimentada. A veces, hermanos, muchos de nosotros vamos corriendo, corriendo, corriendo y nos olvidamos que tenemos necesidades fisiológicas o físicas en nuestro cuerpo, y vamos caminando que pensamos que somos máquinas. Y eso le pasó a Marta. Les adelanto que Marta se llenó de estrés. Les adelanto que, llena de estrés, le habló mal a su maestro. Hay algunas prioridades que tenemos en nuestras vidas que solamente le menciono allí. Por ejemplo, la vida de devoción con Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero a eso le sigue la familia. Pero a eso también, hermanos, le siguen las responsabilidades, diríamos, de la iglesia. A eso le sigue la salud. A esto también le siguen, diríamos aquí, la preparación, diríamos, secular, teológica y otro. A eso le siguen otros elementos, como usted lo puede ver ahí, deberes cívicos. A eso le sigue también otros aspectos, la recreación. A esto le sigue lo que serían las actividades sociales, las, diríamos, cuidado personal y otro aspecto, obras de bien social. 10 actividades que nosotros los seres humanos tenemos que realizar, tenemos que tomar muy en cuenta. Pero a veces somos muy desorganizados en nuestra vida y, en vez de dedicar tiempo a la devoción, a veces es lo último que realizamos. Y esto nos enseña el caso de Marta y María. Mire, 4 errores en la vida de Marta. Marta cometió 4 errores que ni usted ni yo debemos cometer esos errores. Debemos aprender de los errores de ella. Mire, número 1, Marta no supo establecer un buen orden de prioridad en la administración de su tiempo y de su vida. Tiene una S ahí de más, pero no lo supo establecer. El orden de prioridad, hermanos, como decía al principio, a mayor actividad, mayor devoción. Si usted y yo tenemos que trabajar mucho en el día, ¿por qué no ponemos el reloj que nos despierte a las 4 o las 5 de la mañana? Porque es que nuestra alma necesita templarse ante la bendita y sacrosanta presencia de Dios. Oh, decía Martín Lutero, yo necesito mucho orar. Hoy tengo demasiado trabajo, por lo tanto yo necesito orar 6 horas. Y se levantaba temprano. Señores, Dios se le está pidiendo a la iglesia, Dios le está pidiendo a cada creyente, a cada adorador, tiempo suficiente para estar ante su bendita presencia. Y nosotros vemos que el multiactivismo en Marta arropó su tiempo para no dedicar el tiempo suficiente a Dios. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual, tenemos que pagar el precio. Si queremos tener éxito, si queremos tener el gozo de la presencia del Señor, necesitamos tiempo. Y aquí, a ese momento, ese momento era el kairos de Dios para su vida. Algunos dicen el kairos, otros dicen el kairos. La palabra correcta en hebreo es kairos. Kairos, que es diferente al tempora, que es el, como medimos el tiempo por el reloj y todo. El kairos es el momento de Dios. Es la oportunidad de Dios para con su vida, para con mi vida. Hay momentos que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque el Señor ve que hay peligros que están rodeando nuestras vidas. Satanás, que anda como viento, o sea, como león rugiente, quiere destruir. Y entonces Dios nos está pidiendo un tiempo para él. Por eso que tenemos que nosotros estar en comunión con Dios, para que el bendito Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo puede poner un toque de necesidad en nuestra vida y hacernos buscar el rostro de Dios? Aleluya. Mire, era un momento de hacer un alto en la vida. A veces hay momentos, hermanos, que en nuestra vida, hermanos míos, hay que hacer un alto. Hay que poner a un lado las diferentes cosas, porque nuestra alma está hambrienta, sedienta, y los problemas de la vida, como viento huracanado, muchas veces quieren sacudir los cimientos de nuestra espiritualidad. Y solamente nos da la victoria cuando estamos de rodillas clamando al Señor para que bendiga nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Dígale a su hermano, usted y yo necesitamos más tiempo para orar. Usted y yo necesitamos, gloria al Señor. En esto, era un momento para sentarse a los pies del Maestro. Hermanos, en los tiempos en que vivimos, el Maestro nos está pidiendo tiempo a los ministros, a los miembros, a los líderes de la iglesia, para que estemos más tiempo con Él, porque Él quiere usarnos para honra y gloria de su nombre en estos tiempos de tantas crisis en las que vivimos. Ahora, Marta se dejó atrapar por el afán y la turbación. Fíjese una cosa. Aquí la atrapó el estrés. La palabra estrés viene del griego merinao, que quiere decir una mente dividida, una mente turbada. Imaginémonos, hermanos, Marta con todos los problemas que tenía. Ella, pues en ese momento, posiblemente buscando para prepararle los alimentos al maestro en ese día. Posiblemente ella buscando lo mejor para el maestro. Es muy probable que ella no tuviera tiempo para dormir, tiempo para descansar. Probablemente ni siquiera preparando la comida tuviera tiempo para comer. Eso la llenó de estrés. Eso pasa muchas veces con nosotros. Cuando dejamos que los quehaceres de la vida o aún ministeriales nos arropen, nos roben el tiempo. Hermano, no se puede vivir una vida en victoria sin oración, sin meditación. Y mire lo que pasa en este sentido. Ella, todo este problema aconteció, pero algo importante nosotros podemos ver. Cuando entra eso, el estrés, mire, los peligros del estrés en nuestras relaciones interpersonales afecta nuestras facultades mentales y emocionales, ¿cierto o no? Cuando estamos en estrés, se afecta todo nuestra vida, se afecta nuestro ser interior. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, afecta nuestra relación con Dios y con las demás personas. Hermanos, hermanas, mire, dos paradojas que nos ayudan a entender las graves consecuencias que, o sea, de no saber, esa es esta además, establecer un buen orden de prioridad en nuestras vidas. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque ustedes bien saben, Marta, llena del estrés, ¿sabe qué hizo? Le habló mal a su maestro, pero explicamos eso más. Mire, los resultados. En República Dominicana, cuando el huracán George pasó, algo que fue como una paradoja, en La Romana, un camión tanquero con más de 10 mil galones de combustible se quedó atravesado en una de las avenidas principales. Cuando los mecánicos fueron a ver el camión tanquero cargado de combustible que llevaba para suplir a las estaciones de gasolinas, la sorpresa fue que se le acabó el propio combustible que llevaba en su tanque. Y sabe que eso tiene una gran verdad. A veces nosotros estamos aconsejando, especialmente los pastores, estamos aconsejando, estamos ayudando, estamos orando por los demás, y puede ser los líderes de la iglesia, va por aquí y consuela, y por aquí consuela, y por aquí consuela, y anima y animando a otro, pero a veces animando a otro, aconsejando a otro, ayudando a otro, nos descuidamos en ir ante la bendita y sacrosanta presencia del Señor y clamar como el salmista y decir: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y a veces se nos acaba. Y eso mismo pasa, hermanos. Mire, hay otra paradoja. Un psiquiatra en Inglaterra, que era uno de los psiquiatras más famosos, tenía un paciente, y ese paciente cuando va y llama a su doctor, dice: doctor, yo quiero que usted me vea, yo quiero que usted me trate. Y le dice el psiquiatra: ven mañana tempranito. Cuando el enfermo mental que estaba en tratamiento fue por la mañanita, la secretaria recibió al enfermo y le dijo: ¿dónde está mi psiquiatra? ¿Dónde está mi médico? No, usted no puede ver a su médico. Y los nervios ya comenzaron a alterarse. No me diga que yo no puedo ver a mi médico, yo tengo que verlo. Y la secretaria tuvo que andar rápido. Y mire, lo que pasa es que el psiquiatra suyo está visitando al psiquiatra de él. Asimismo es el mundo en que usted y yo vivimos. Pero usted y yo tenemos el psiquiatra de los psiquiatras, el médico de los médicos, que necesitamos sacar tiempo, hermanos, para conversar con él. Porque, hermanos, las tempestades emocionales, las presiones que tiene la sociedad en estos tiempos son fuertes. Y solo nos da la paz y la tranquilidad y el control la bendita y sacrosanta presencia del Espíritu de Dios para nosotros poder seguir hacia adelante. Mire, Marta, dominada por el estrés, fíjese, reprochó a su maestro. Aquí, cuando ella reprochó a su maestro, se le afectó a ella el sistema nervioso central. Hubo problemas. Cuando ella le dijo: maestro, ¿no te das cuidado de mi hermano, que, de mi hermana, que me ayude a servir sola? Cuando nos vamos al contexto histórico en aquel tiempo, vamos a encontrar que fue, dicen en mi, bueno, una mala respuesta, pero en mi país decimos le dio un boche. No sé si aquí en Puerto Rico se usa esa palabra, boche. ¿Por qué le dio a Marta esa mala respuesta? Porque ella estaba llena de estrés. Marta fue dominada por esa presión del diario vivir. Y mire una cosa, en ese sentido, número 4, Marta reveló fallas en sus relaciones interpersonales de familia. Había falla en ella. Y esas fallas se mostraron cuando ella le dice al Señor: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Hermanos, eso de dile a mi hermana que me ayude indica que Marta quiso meter a Jesús en un triángulo de un problema familiar. Pero demuestra que las relaciones familiares de Marta y entre Marta y María no estaban buenas. Pero llegó Jesús a ese hogar, porque donde llega Jesús, las cosas se arreglan. Los problemas se arreglan. Mire, Marta ni siquiera mencionó a María por su nombre. Usó el nombre común. Dile a mi hermana. Si las buenas relaciones, si hubiese habido buenas relaciones, Marta le dice a María: María, con el permiso de Jesús, ven acá. Mira, tenemos mucho trabajo en la cocina. Ven, ayúdame, vamos a servirle la comida al maestro y a sus discípulos y después vamos allá. No, pero entonces va, dile a mi hermana que me ayude. Cuando Jesús llegó a ese hogar, esa era una familia muy amiga de Jesús, pero Jesús llegó porque vio esos trastornos de esas relaciones familiares afectadas. Hoy Jesús quiere visitar nuestros hogares para las áreas afectadas en las relaciones interpersonales, en nuestro núcleo familiar, entre esposos y esposas e hijos. El Señor quiere arreglarlo, pero muchas veces en algunos lugares no se le da el tiempo. Gracias a Dios que usted en su hogar le dio el tiempo. Mire, trató de entrar a Jesús, ya lo dijimos, en un problema. Dile a mi hermana que me ayude. ¿Cuántas veces, hermanos? A veces yo pongo una ilustración en esto. De dos esposos, dos novios. Cuando, bueno, son novios. Pero ¿qué sucede? Viene ahí y al ser novios simplemente, bueno, cuando el muchacho va a visitar a la muchacha, oh, cuántas cosas ve, cuántas. Mire, cuando llegan a la casa, el muchacho y la muchacha comienzan en el patio ver las centellantes estrellas correr en el espacio sideral y por allá la luna plateada, se vuelven poetas, aunque no lo sean. Pero muchas veces se casan y ya tratan de agarrar el niño o la niña y decir: mira, dile a tu papá que me traiga esto, dile a tu mamá, y todo ella lo pone como una mascotica, dile a él o dile a ella. Y Jesús quiere que en nuestro hogar, que en nuestra relación de familia, hablemos frente a frente con los demás miembros y arreglemos nuestras diferencias, porque donde llega Jesús, tiene que arreglarse las diferencias para que el Espíritu Santo se manifieste y la obra de Dios sea realizada. Ahora, en este sentido, hermanos, yo quiero, voy a adelantar para decir algo en este aspecto. Mire, quitemos el pie del acelerador de nuestras vidas antes que sea tarde. Es posible que estemos llevando la vida demasiado acelerada. Y al llevar la vida tan demasiado acelerada, no tenemos tiempo para hablar con el Señor. Y el Señor con sus manos extendidas, con sus bendiciones. Pero esas bendiciones hay que ganárselas. En esta parte yo trato de poner una ilustración. Recuerdo que en una ocasión yo venía desde Santiago de los Caballeros hacia la capital en la República Dominicana. Estaba un poquito cansado. Venía con un compañero ministerial, me dice: usted se nota un poco cansado. Le voy a ayudar en el timón. Y como buen chofer, yo le di el timón. El vehículo, cuando él iba en una curva un poquito acelerado, sonó algo raro. Él se asustó y quitó el pie del acelerador. Yo me quedé igualito. Y le dije a él algo. Le dije: mire, lo que sucede es que este tipo de vehículos, los fabricantes, conocen la limitación de velocidad. Y le pusieron una alarma para que, especialmente cuando usted va en una curva, suena una alarma indicando que usted va en exceso de velocidad, va poniendo su vida en peligro, la vida de los que van con usted y también el vehículo. Y es por eso, dice, ah. Y entonces yo digo, hermanos, nuestro divino Creador puso en nuestra vida interior sensores para que nos avisen cuando estemos traspasando los límites de nuestras capacidades. ¿Cuáles serían esos sensores? Dele gloria a Dios por los sensores que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mire, el ruido del estrés. ¿Cuál es el ruido del estrés en su vida y en mi vida? El ruido del estrés. A veces el enojo. Si usted como creyente sabe que se está enojando de cualquier cosa, hay que analizar que posiblemente nuestra relación con Dios no está bien. Si de cualquier cosa me estoy enojando es porque algo anda mal. La ira, dijo Maquiavelo que la ira es una locura corta. Hay gente que de cualquier cosa arrancan y dicen y hacen cosas terribles. Pero también, y estoy terminando, el mal humor. Hay gente que dice: mira, no me hable ahora porque yo vengo de un apellido. Yo tengo un apellido que no se me puede tocar. ¿Qué apellido? Ni ido. Si dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Marta y María nos enseñan mucho. Las ansiedades. Muchas veces estamos llenos de ansiedades. Estamos llenos de tensiones. Estamos llenos de insomnio. Y como dice el Salmo aquí 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. ¿Cuántas tensiones muchas veces no tenemos por ese ruido del estrés? Porque nos hemos descuidado en nuestra vida de devoción con Dios. Ahora, importante de esto, hermanos, en todos estos aspectos, y quiero señalar, Jesús se fue a la causa del problema sin afectar a la persona que tenía el problema. Óigase bien, mire algo. Jesús le presentó la solución de su problema sin atacar a la persona que tenía el problema. Óigase bien, si Jesús le hubiese dicho a Marta todo lo que tenía que decirle y hubiese avergonzado a Marta, quién sabe si Marta hasta se descarríe. Hay momentos que no estamos nosotros preparados emocionalmente para recibir reprimendas. Y Jesús vio en Marta una creyente sincera, una creyente humilde. Ahora, fíjese algo importante. Debemos nosotros imitar a Jesús. A veces yo pongo la ilustración de que cuando un buen esposo que imita a lo que hizo Jesús con Marta, cuando su esposa está pasando por los momentos fuertes, terribles, propios, naturales de la mujer, y la adrenalina y todo ese sistema nervioso central comienza a fallar y la esposa comienza y le habla mal al esposo, un buen esposo, en vez de decirle, mira, eso es lo que digo, tú estás de loca como tu mamá. Y ahí mismo la esposa dice, y tú de loco como tu papá, te pareces a tu abuela. Y ahí a veces se forma un problema porque se sacan los trapitos al sol. Pero Jesús le dijo, ay Marta, mira, afanada y turbada tú estás con demasiado cosa. Una cosa te falta, o sea, Jesús no le fue a decir a Marta los problemas que tenía Marta. Jesús vio en Marta una creyente totalmente humilde, una mujer que había dado todo para servirle a Jesús, pero no supo establecer un balance en su propia vida. Y a veces yo digo, un buen esposo, cuando su esposa le dice algo así duro, él le pregunta, mi amor, ¿te tomaste la medicina? Y le pregunta así. Pero hermanos, eso nos indica a nosotros, mire, María supo establecer un buen balance delante de Dios. Yo quiero en este sentido señalar algo y yo termino ahí. Cinco aspectos de una vida de devoción con Dios que nos enseña la relación de Marta y María. Hermano, yo digo que como creyente, hoy por hoy, el creyente que no sepa establecer buen balance en su vida ministerial, no tiene los recursos para enfrentarse contra los problemas que vienen en todos los aspectos, contra la salud, contra el hogar, contra el trabajo, contra el ministerio y todo. Primero, la oración. Y ahí lo vemos. Segundo, la lectura de la palabra de Dios. Tercero, la adoración. Hermano, la adoración es un medio que usted va a la presencia del Señor y le dice, Señor, yo te adoro, yo te glorifico, yo te bendigo, tú eres Rey de Reyes y tú eres Señor de Señores. La adoración es el momento en que usted y yo contemplamos y adoramos en espíritu. A veces estamos, hermanos, áridos espiritualmente, estamos secos espiritualmente. Hay momentos que abrimos la Biblia y como que la Biblia se nos borra en las palabras, ¿cierto o no? Hay momentos como que oramos y las oraciones nos parecen todas como que no suben al santo cielo. En esos momentos nosotros debemos cultivar esa actitud de adoración. La palabra adoración del griego no solamente quiere decir doxa, que es alabar, pero también es prokinexis, que es postrarse en reverencia ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Hay momentos, hermanos, que mire, cuando en el culto no se adora a Dios, cuando en la vida personal no se adora a Dios, es como si no le abrimos la puerta de nuestros corazones a Dios para que entre. Y la adoración tiene que ser algo importante. Pero también la meditación, meditar en lo que Dios es, la alabanza. Todos estos elementos nos ayudan en nuestra vida de devoción con Dios. Hermanos, hermanas, yo voy a dejar aquí esta parte, porque es necesario que entendamos la gran realidad, la vida del presente. Las crisis espirituales que se están viviendo en toda parte del mundo. El diablo está tirando todos sus tentáculos para atacar la iglesia, destruir los cristianos, para atacar los hogares. Y solamente los creyentes que como María, que escogió la buena parte y dijo, para yo tener éxito en mi vida cotidiana, necesito primeramente ir a la presencia de mi Dios y alabar y adorar a Dios. La victoria espiritual no llega automáticamente. La presencia de Dios no llega automáticamente. Una de las materias que yo enseño en el en uno de los seminarios del ISUN, Instituto de Superación Ministerial, es sobre la neumatología o el Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo he podido aprender en mi propia vida. Mis conocimientos teológicos no me sirven para todo. Tampoco mis conocimientos seculares. Hay momentos que usted y yo nos enfrentamos a situaciones que solamente la ayuda de Dios, nuestra relación con el Señor, es suficiente. Yo voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie en este momento. Perdonen que les he hablado mucho, pero quise compartir esto porque verdaderamente queremos, si queremos que el Señor nos dé una victoria gloriosa en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro hogar, si queremos ver la gloria de Dios con nuestros ojos, tenemos que decirle al Señor: Señor, dame la fuerza que necesito. Hay que aprender a establecer un buen balance entre la vida de devoción con Dios y los quehaceres. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. Oh Señor de los cielos, en este momento tu iglesia aquí presente, Señor, que tú sigas manifestando. Si no estamos dedicando de manera personal el tiempo que tú nos pides en tu palabra, que dediquemos a la devoción, oh Señor, ayúdanos. Hay muchas presiones en la vida presente, pero manifiesta tu espíritu, manifiesta tu espíritu, Señor, que podamos aprender a estar ante tu presencia. En el bendito y sacrosanto nombre de Jesús, favores que te imploramos, favores que te imploramos. Aleluya. Levantemos nuestra mano, levante su mano, hermano. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Abra su boca y bendiga al Señor. Ahora que va a sonar. Oh, dígale al Señor que le ama, dígale al Señor que le adora, dígale al Señor que usted le bendice. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Muchas gracias. En el nombre bendito y sacrosanto de Jesús, favores que te imploramos. Amén, amén, amén. Dios le